cara chismosa con rabia. La voz tiene que vacunar, pa' que deje de chismosear. La voz tiene que vacunar, a vacunar, a vacunar, a vacunar. ¡Chincha familia! ¡Toma! ¡Dale! ¡Súper real! Tengo una vecina que se ha quedado viuda y se ha quedado viuda solo pa' chismosa. No me puede ni ver conversando en las esquinas, porque al mismito corre, avísale a mi mujer. Mi mujer está celosa, culpable la vecina, culpable la vecina, de los celos de mi mujer. Mi mujer está celosa, culpable la vecina, culpable la vecina, de los celos de mi mujer. Su deli, mejor. La voz tiene que vacunar, la chismosa con rabia. La voz tiene que vacunar, pa' que deje de chismosear. La voz tiene que vacunar, a vacunar, a vacunar.